Para toda la pibita que lo baila. Con el barro. Cumbia de barrio. Cuando bailas como tú, colita se menea sin parar. Me gusta como vos te moves, bailando como gata toda la noche. Qué loca que sos cuando bailas. Tus pies hacen fila para verte meñar. Sácate la gana y ponete a mostrar esa tremenda cola que la pita se tembla. Móvete gatita y ponete a gozar, que toda la noche vos vas a gatear. Móvete, móvete pa' adelante y para atrás, que tu cuerpo mujer es una popa sexual. Móvete, móvete, que yo te quiero apostar. Hay que tomarnos tu cintura, yo te quiero gozar. Móvete, móvete, pa' adelante y para atrás, que tu cuerpo mujer es una popa sexual. Móvete, móvete, que yo te quiero apostar. Hay que tomarnos tu cintura, yo te quiero gozar. Cumbia de barrio. Yo sé que te gusta bailar. Te pones yo. Cuando bailas como tu colita se menea sin parar. Te gusta como vos te moves, bailando como gata toda la noche. Qué loco que sos cuando bailas. Lo mueves a sentirla para verte meñar. Sácate la gana y ponete a mostrar esa tremenda cola que la pita se tienda. Móvete gatita y ponete a gozar, que toda la noche vos vas a gatear. Móvete, móvete pa' adelante y para atrás, que tu cuerpo mujer es una bomba sexual. Móvete, móvete, que yo te quiero apoyar. De que tomando tu cintura, yo te quiero gozar. Móvete, móvete, pa' adelante y para atrás, que tu cuerpo mujer es una bomba sexual.